Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 152-16-15-70. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Bueno, y hoy día nos acompañan los controles nuestra querida amiga Patricia, que hace bastante que no nos acompaña. Muchas gracias, Pat. Bueno, la mejor operadora de Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, y aclaremos, ¿por qué aclaramos que estamos en Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, Argentina? Porque, bueno, nuestro programa tenemos intención y ya llevamos tres programas consecutivos de recoger la palabra y el testimonio de la lucha de los trabajadores de otros puntos de la provincia. Con la idea de ver y de mostrar las luchas de nuestro proletariado a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, también nos pueden escuchar en Facebook. Sí, a través de La Chispa Mendoza. Sí, y si bien por ahora no estamos saliendo por internet, tenemos un link para escuchar la radio por internet, que es www.comunitariacuyum.blogspot y no sé qué más dice. Bueno. Sábado y domingo, la gente amiga de Radio Perspectiva de Clase de Loma de Zamora de Buenos Aires nos repite el programa a las 16 horas. O sea, replica el mismo programa que estamos escuchando ahora el sábado 16 y domingo 16 horas en su programación de fin de semana. Bueno, y siempre hemos dicho que este programa es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores y nuestra intención siempre ha sido mostrar los conflictos que nadie muestra, que no se publican. Sí, por lo general los medios de desinformación del sistema siempre hablan de lo que les conviene o... Si hablan de las cosas que de los movimientos que hace la clase, no lo hace con la verdadera, mostrando el verdadero objetivo de por qué se hacen y cómo se hacen, ¿no? Por ejemplo, los métodos que se toman, que de un tiempo acá se ha multiplicado en la mayoría de los rubros y las ramas de los proletarios, que es en los métodos revolucionarios, que es la decisión tomada a partir de las asambleas, ¿no? Claro, la asamblea y la acción directa, ¿no? Exactamente, la democracia directa a través del voto. Bueno, nosotros estamos en condiciones de comentar un conflicto que se ha dado en la planta de aceros más importante del país, ¿no? Que es Acindar, Aceros Argentinos. Aceros Industriales Argentinos, ubicado en Villa Constitución. Bueno, con toda una historia de lucha en el proletariado metalero de la zona, ¿no? digamos que los trabajadores obreros de Acindar, como muchos trabajadores, ¿no? Muy en desacuerdo con la salida de las paritarias que se negociaron muy por arriba y para contentar y no molestar a la gran industria, a los grandes monopolios y al gobierno. Recordemos que la UON había arreglado por un mínimo de un 27% en este ajuste paritario para este año, ¿no? Oh, este sí que hizo la el Caló sí que hizo las tareas, porque no pidió ni un ni siquiera un 28 le sacó al gobierno, claro. y a la Cámara Industrial, o un 0,5, claro, no sé, como no, han hecho algunos. Por ejemplo, otros han sacado el 27 puntos, el punto 7, una cosa, wow, así. Bueno, el tema es que más allá de los manejos de la superestructura y de las burocracias, que sabemos que en este caso concretamente son funcionales al gobierno y a las grandes patronales, los trabajadores empezaron a hacer sus reclamos, ¿no? Uh-huh. Primero que nada porque no les satisfacía el acuerdo paritario, y segundo porque también son víctimas, ¿eh?, del saqueo, que es el impuesto al salario, que le decimos nosotros, impuesto a las ganancias, le dice el oficialismo, digamos. Hemos explicado miles de veces que el salario no es ganancia, es pérdida. Entonces, bueno, los chicos estaban quejándose, por lo que yo veo, protestando. ¿Y por qué? Porque esto le está sacando entre 2.000 y 3.000 pesos por mes, o sea, es como... Bueno, pero me gustaría que esto así más puntual lo puedan decir, porque tenemos preparada una llamada para hablar con la gente de Asindar, de Villa Constitución, para que, como venimos diciendo desde que empezamos con el programa, para que esto se vea, digamos, salga en primera persona, ¿no? Claro, sí. El hecho de que nosotros lo hagamos a esto más nacional, hoy día vamos a ir a Buenos Aires, vamos a pedir a nuestros, o sea, a Villa Constitución. ¿A Buenos Aires o no? No. ¡Qué bruta, por Dios! Bueno, perdón. Villa Constitución queda en Rosario, el sur de Rosario, en el límite con... Bueno, qué papelón. De Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, en las inmediaciones de Rosario. Ay, bueno. La Chicago argentina. Y bueno, me vieran los oyentes, estoy colorada, parezco un tomate. Bueno, ¿qué? El asunto es que nosotros podríamos tener testimonio de algún dirigente, siempre no hay un teléfono que si uno levanta contestan, pero fundamentalmente nosotros apuntamos a tener la palabra y el testimonio, como vos decías, en primera persona de quien está viviendo el conflicto y sufriendo también, ¿no? Claro. Bueno, estamos en condiciones, creo, de poder comunicarnos con un amigo, obrero de Villa Constitución, perdón, de Asindar en Villa Constitución. Compañero. Buenas tardes, antes que nada, justo. Sí, buenas tardes, Amanda, Enrique. En primer lugar, agradecer el espacio que me están brindando para poder difundir esto que quizás todavía no ha tenido trascendencia a nivel nacional. Digamos, creo que es un tema no menor y bueno, por eso agradecerle por el espacio. Bueno, estamos hablando del conflicto en Villa Constitución, que bueno, recién comentábamos, es Aceros Industriales de Argentina, que es una empresa que provee a casi toda la industria metalmecánica del país, ¿no? Arrancando para las petroleras, las automotrices. Bueno, compañero, contanos, ¿cómo se inicia este conflicto y cómo se desencadena en esta situación donde ha habido despidos y donde también hay una conciliación trucha, donde la patronal sigue manteniendo la suspensión o despido de los compañeros? Y bueno, y se exige levantar las medidas de fuerza. Contanos. Sí, bueno, mira, yo te voy a comentar desde mi punto de vista, por ahí cosas que legales y demás que yo no entiendo que pueden escapar de mi concepto o de lo que te pueda llegar a decir. Te cuento más o menos cómo se viene desarrollando. Esto arranca por un reclamo de paritaria, ya que la empresa no acata lo que sale a nivel nacional para la UOM, la rama 21, que somos nosotros los siderúrgicos. Entonces, ante esa negativa de la empresa, el conjunto, la organización, con todos los trabajadores de Asindar, se decide realizar un corte de horas extras, incluyendo a los compañeros contratados también, donde por la gran cantidad de faltantes que tenemos por enfermedades, seguramente laborales y diversas, se notaba muy bien, tras cortar la hora extra, se notaba muy bien la faltante que había, y esto hacía de que en muchos casos Asindar se viera entorpecida en producir normalmente, ya que trabajamos en sectores que son muy complejos, donde se necesita del plantel mínimo con el que contamos para tratar de evitar mayor exposición y lo que esto significa, accidentes, riesgo de accidentes y demás. Entonces, tras esto, el que te decía, el corte de hora extra, la empresa, como represalia, decide finalizar, o sea, al finalizado el contrato de los compañeros contratados que teníamos cubriendo los puestos de las faltantes prolongadas por compañeros que se accidentaron o que tenían enfermedades prolongadas, avisándolos 4 horas antes de que se le finalice el contrato, que no ingresen a planta porque quedaban cesantes de contrato. Ante esto, en el turno que ingresamos a la 22, se decide, conjunto con la organización, se hacen asambleas en distintos sectores y se decide parar un sector amplio de la fábrica, que es la acería, convocando al próximo día, que esto sería miércoles, no te sé decir, miércoles de la semana pasada, convocando a las 14 horas a una asamblea donde se trataría el tema de los contratados que fueron cesanteados por la empresa. Al momento que se realiza la asamblea, 2 de los 6 compañeros que hoy estamos implicados, 6 compañeros efectivos que estamos implicados en esto, más los 6 contratados también, en ambos casos de planta, porque dentro de Asindar existen, o sea, los efectivos de planta, contratados de planta, y después los compañeros de diversas empresas contratistas que también hacen servicio, prestan servicio para Asindar. Se realiza la asamblea a las 14, 2 de los compañeros efectivos no pueden ingresar al molinete, por lo cual en la asamblea se decide parar toda la planta. En todo momento, estando la organización gremial, por supuesto, y en conjunto se decide paralizar la planta hasta que ingresen estos 2 compañeros efectivos que la empresa no deja ingresar. En el turno de la 22, a la noche, cuando vamos a ingresar, no solamente eran estos compañeros que nos dejaron pasar a las 14, sino que también ya éramos 6 efectivos que no pudimos ingresar. A raíz de todo esto, bueno, se agrava la situación y se decide, por medio de la asamblea, continuar con el paro. Bueno, se reúnen con el Ministerio de Trabajo el día, no sé decirte si era el día miércoles o jueves, por la mañana, no, por la tarde, perdón, donde de ahí salen con una propuesta de la empresa y el Ministerio de Trabajo de una conciliación voluntaria. Esto se trata a las 22 en una nueva asamblea que se realiza y es rechazada de manera unánime por la asamblea, pidiendo que el ingreso de los 6 o no se levanta la medida. pasan nuevamente a una reunión con el Ministerio de Trabajo para el día viernes a las 10 de la mañana, donde tampoco hubo una propuesta favorable, y el Ministerio avisa, advierte que dictaría la conciliación obligatoria. Dictan la conciliación obligatoria, donde yo tengo entendido, y mis 11 compañeros que hoy estamos afectados también, lo estuvimos hablando, donde todos tenemos entendido que conciliación obligatoria significa retrotraer a ambas partes a momentos antes de que se desate el conflicto. Sí, o sea, están en lo cierto. Nuestro ingreso a planta y la normalidad operativa. De hecho, tenemos la copia de lo que dice el acta y es, ni más ni menos de lo que te estoy diciendo. Sí, sí, es que es así. El día de ayer, no, el día de hoy por la mañana, que sería a las 00 arrancó la conciliación obligatoria, nosotros a las 6 de la mañana, que estaríamos trabajando en turno de mañana, fuimos para querer ingresar a las 5:30 de la mañana, y bueno, nos encontramos con que la empresa no estaría cumpliendo con la conciliación obligatoria, ya que no nos permite el ingreso. Uh-huh. Entonces, por medio de un escribano público, constatamos que nosotros nos hicimos presentes y se redactó un acta, y bueno, hasta ahora estamos esperando a que mañana una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para, seguramente van a tratar estos temas. Bueno, mirá, compa, entonces quiere decir que todas estas medidas que tomó la empresa, más que nada, ha sido por represalia a los reclamos que venían planteando ustedes. Exactamente. O sea, no justifica la empresa ni merma de trabajo, porque como vos decís, están trabajando al límite del personal necesario. Y que falte 1, 2, 3, 6 o 12, como les están sacando ahora, pone en riesgo también la seguridad del resto de los compañeros que están en las mismas funciones. ¿Es así? Totalmente. De hecho, el sector nuestro al que pertenecemos todavía aún se mantiene paralizado por ese motivo, porque al no poder ingresar nosotros, hay una faltante grande, y eso imposibilita el funcionamiento de la máquina. O sea, pero eso es una decisión de los compañeros, ¿no? O de la misma empresa que permite esa situación. Y, o sea, de la empresa, porque es imposible arrancar la máquina sin nosotros adentro, claro. con la faltante, como te decía. Sí, sí. Y por otro lado, los compañeros también están muy mal, o sea, están anímicamente... se sienten muy mal porque entienden que ayer estuvimos trabajando junto a ellos, o sea, somos compañeros, más que compañeros somos amigos, hoy no estamos al lado de ellos, y la verdad que esto me genera una situación muy muy muy complicada, y no se encuentran en condiciones para trabajar. No, y además que han sido, digamos, traicionados, porque se supone que todos levantaron la medida porque la conciliación obligatoria ponía todo desde cero, digamos, desde un principio, y hoy ustedes, o sea, vos y los otros 11 compañeros, no están dentro de las fábricas. Y no hay miras, consulto, ¿no? Hay miras de seguir, de seguir, no sabe si se habrá hecho alguna asamblea cuando ustedes no pudieron ingresar, que hayan quedado en algo los compañeros. Sí, los compañeros tuvieron, tengo entendido que dentro de planta en distintos sectores se estuvieron realizando asambleas, no sé cuál es la resolución de cada asamblea, pero sí se veía una disconformidad muy amplia ante la no acatación de la conciliación por parte de la empresa. Así que seguramente mañana, después de la reunión con el Ministerio de Trabajo, tendrán que hacer asamblea en los sectores o llamar a junta de delegados. La verdad que no sé cuál va a ser los pasos que va a seguir nuestro representante, pero sí está más que claro de que hay un incumplimiento por parte de la empresa. si bien la empresa aduce, o sea, nos han mandado notificaciones a cada uno de los trabajadores diciendo que nos otorgan como una especie de licencia en el que estarían manteniendo el sueldo, eso yo tampoco, o sea, no fue pedido nuestro, así que creo yo que no sé en la parte legal si eso está permitido o no. Nosotros tampoco queremos estar afuera sin trabajar y que nos estén pagando el sueldo. Nosotros en todo momento fuimos claros pidiendo que queremos volver a nuestro puesto de trabajo, ya que nosotros no cometimos ninguna ilegalidad, ni ningún delito, ni ninguna falta como para que hoy estemos pasando por esta situación. La carátula nuestra no tiene un título, así que estamos en un estado de incertidumbre, donde todos los compañeros obviamente estamos muy mal, nuestras familias están mal, o sea, se siente una gran indignación porque no se entiende el porqué, digamos, este accionar de la empresa. O sea, sí tenemos información bajada desde la gerencia, desde hace 2 meses atrás, donde la empresa planteaba una reestructuración, justamente en nuestro sector, una reestructuración de achique de planteles, donde tenían planificado trabajar con 24 operarios menos. Y bueno, el gerente del sector fue claro diciendo que o por las buenas o por las malas lo iba a llevar a cabo. Claro, pero eso puede ser hasta peligroso. Según lo que vos me comentás, con 24 personas menos, sería mucho más riesgoso el trabajo, que de por sí ya es riesgoso, con el plantel que hay, y con menos gente, sería ponerlos en peligro permanente a los que queden. Sí, por supuesto, o sea, como te decía, nosotros hoy contamos con el plantel mínimo indispensable para realizar las tareas que se realizan, porque ya que trabajamos en una siderurgia, estamos trabajando expuestos ante mucha polución, radiación, acero líquido, altas temperaturas, y está más que claro y justificado que con menos gente de lo que somos es imposible operar. Claro, debería haber algo que regule la cantidad de empleo que necesitan, pero bueno, como siempre nosotros decimos, acá tenemos un triunvirato de en Estado, patrones y sindicato también, si se quiere, en algunos casos, no en todos, y bueno, y lo que menos les importa es la vida de los trabajadores. O sea, ellos lo que les interesa es tener más ganancia y a menor costo, y lamentablemente en este caso el costo es la vida de los trabajadores y la seguridad de ustedes. Yo lo acabo de decir. Nosotros tenemos un promedio de un accidente fatal por año aproximadamente, de lo que va desde el 2006 a 2006 y 2007 a lo que va al 2015, aproximadamente un accidente fatal por año. Sí, y recordemos que vos cuando empezaste la nota nos hablabas de que más de compañeros de trabajo también son amigos, son se ven a diario, están juntos, es una familia ya los trabajadores de ahí. Sí, por supuesto, nosotros en el sector en el que trabajamos día a día, 8 horas y en algunos casos 12 horas, hay un vínculo de unidad entre nosotros, no solamente de compañerismo, sino que de amistad, de familia, por suerte se ha generado un muy lindo clima entre nosotros y nos conocemos, o sea, nos sabemos quiénes somos cada uno. Es por eso que también desde adentro el porqué, digamos, de los compañeros de impulsar la medida, es porque saben que no están peleando por nada, están peleando por una causa justa. Tanto por nosotros, porque saben quiénes somos, porque saben que somos trabajadores responsables, que queremos trabajar simplemente bien, tranquilos, y también por la causa, porque seguramente esto implicaría o significaría un adoctrinamiento en todo lo que sería reclamos y pelear por nuestros derechos, me parece a mí. Sí, castigarlos por reclamar lo que ustedes consideran un salario digno y un justo acuerdo, porque de última no están reclamando más de lo que ya se firmó, claro. Y se pactó en las cámaras de que tenía que ser, y esta gente no lo ha cumplido. Y así como no cumple los acuerdos, no cumple la conciliación obligatoria, no cumple con el cuidado y la seguridad de sus propios trabajadores, no cumple con nada. Exactamente. Bueno, compañero, como verás, hemos evitado nombrarte por tu nombre, para no comprometerte. Nosotros desde acá, desde Mendoza, te agradecemos el testimonio. Vamos a hacer lo más que podamos para que esto se divulgue y empezar a pedir la solidaridad de otros trabajadores del resto del país incluso ahí del ámbito de Villa Constitución y de Santa Fe, me imagino que lo tendrán, de la zona norte de Buenos Aires. Nosotros de acá de Mendoza, que estamos ligados a un grupo de trabajadores vitivinícolas, te podemos garantizar y asegurar que desde acá les brindamos toda nuestra solidaridad. Y si ustedes siguen adelante con estas medidas, cuenten con nosotros para lo que sea. Si hay que armar fondos de huelga y ese tipo de cosas, estamos dispuestos a colaborar y hacer una cadena nacional para aportarles y que se sientan apoyados por el resto de los trabajadores del país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia. La verdad que esto, si se difunde y se da a conocer lo más que se pueda, estaría bueno para que todos los trabajadores abramos el paraguas y veamos lo que está sucediendo, veamos con qué planes vienen las empresas, las patronales. Sabemos muy bien que Asindar es pionera en estos casos de sacar nuevas, no sé si decir leyes, pero siempre ha sido pionera en marcar un camino ante avanzar sobre nuestros derechos. Así que está muy bueno lo que plantea, la solidaridad. Nosotros hemos recibido solidaridad de muchos lugares, desde el Chaco, desde Buenos Aires, distintos lugares de trabajo, y la verdad que estamos muy agradecidos con eso, y ojalá que esto se siga desarrollando, la unidad se siga desarrollando y la solidaridad para no permitir que las patronales sigan avanzando sobre nosotros. Bueno, muchísimas gracias, compañero, y esperemos que las cosas se tengan terminen de la mejor manera. Favorablemente. Claro, favorablemente para usted. Y bueno, y como vos dijiste, que no se dejen, espero que no se dejen adoctrinar los compañeros y que sigan luchando porque es por su dignidad, por una vida digna, no es más que eso. Y bueno, con unidad, como han hecho hasta ahora, con la asamblea, a través de la democracia directa, como vienen haciendo, donde hay, es ahí donde más le van a pegar a la patronal, al sistema y a todos. A todos los que están en contra de la clase trabajadora, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias, compañero, por haber hablado con nosotros. Y como ya dijo acá Enrique, puedes contar con la chispa para que promovamos y para que llevemos este conflicto a donde más podamos. Muchísimas gracias, muy agradecido de mi parte, de mis 11 compañeros, y también seguramente todos los compañeros dentro de planta también muy agradecidos, porque todos los apoyos que nosotros recibimos y demás lo damos a conocer a ellos también, y en todo momento muestran su agradecimiento. Así que muchísimas gracias. Bueno, mucha suerte, compañero. Nos estamos escuchando en otra oportunidad. Chau, chau. Chau, hasta la próxima. Cómo no, hasta luego. Hasta la próxima.

la piel del día, la fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven la vida. El solo marcha solo hacia la muerte. Es como un forastero de los días. Dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer por separado son la mitad del ser. Dos soledades. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 152-16-1570. No te olvides que también puedes escucharnos a través de nuestra repetidora en Radio Perspectiva de Clase en Buenos Aires. Sábado y domingo. Sábados y domingo a las 16 y a las 16. A las 16 y a las 16. Y que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. ¿Qué tal? Bueno, y... pasemos un chivo. Mañana estamos de peña en La Lagunita, la red de medios comunitarios, con base de la Mosquitera en Bermejo, ha organizado una peña para festejar el Día Patrio. Arrancamos desde antes del mediodía, va a haber el conjunto folclórico, empanadas y bueno, algún locrito se irá a escapar por ahí. ¿Quién te dice? Bueno, es la peña de la radio de la radio comunitaria de Mendoza. Muy bien. Se va a transmitir en directo y bueno, y ahí los esperamos. La entrada es gratis, o sea, no es con entrada. Ah, pero se agradece bien la participación y bueno, la colaboración, me imagino, debe ser comprando algún plato o algo, ¿no? Sí, alguna bebida quizá también. Bueno, y estábamos hablando de un conflicto del que nadie habla, porque justamente, como nos decía el compañero, es una gran empresa, es una empresa que tiene y que influye mucho en la base... En la economía. ...industrial de este país y fundamentalmente en la economía. Y como él mismo dice también, supuestamente, estos son los hacedores de leyes, digamos, ¿no? Ellos imponen práctica que después los serviles del gobierno terminan transformando en leyes que los terminan beneficiando. A la patronal, por supuesto. Y como nosotros, como quedó claro, siempre en perjuicio de los trabajadores. Sí, porque no es la primera vez que se ve esto de que las empresas obligan a los trabajadores a acatar la conciliación obligatoria y ellos como empresa no la acatan. O sea, no es la primera vez, lo hemos visto en varias oportunidades, en distintos tipos de rubros. Claro, e incluso él mismo decía, no sabemos en qué situación estamos, porque claro, no son ni despedidos, están cesanteados, pero o están gozando y cobrando el salario a pesar de que no están trabajando, una situación que ellos no han pedido, no han generado, y por supuesto no están de acuerdo. Sí, ¿no? De incertidumbre total. Y porque además ponen y se dan cuenta de que la falta de personal en ese sector pone en peligro al resto en la medida que no estén cubiertos todos los puestos como tienen que estar cubiertos debidamente. Entonces, hay un proyecto de parte de la empresa de achicar, que lo único que apunta es a superexplotar a los que queden y justamente también, como él dijo, lamentablemente es una industria que tiene el triste haber de un accidente fatal por año desde ya hace varios años, ¿no? Bueno, y acá tenemos otra muestra también de cómo, más allá de que la justicia dicte las conciliaciones obligatorias, la empresa muchas veces se niegue a acatarlas. ¿Cómo es el caso y por qué ha comenzado, por lo que han comenzado los conflictos en la línea 60 de colectivo en Buenos Aires? Ahora sí nos vamos para Buenos Aires. Bueno, resulta que los trabajadores de la línea 60 empezaron con el conflicto porque despidieron a un trabajador, despidieron a un trabajador sin motivo, sin causa. Entonces los trabajadores, como medida de fuerza, comenzaron esto fue el 25 de junio, comenzaron a salir a las calles y como media de fuerza, en vez de hacer un paro que perjudique a los trabajadores, hicieron un paro que verdaderamente perjudica a la patronal, porque salieron a la calle, pero a trabajar, a llevar a cada gente a su lugar de trabajo o a donde quieran ir, pero no cobraban los boletos. Entonces, ¿qué sucedió? A raíz de esto, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, y además de ordenar que se reintegrara al trabajador, ordenando que se reintegrara al trabajador. Bueno, y estamos en condiciones de ponernos en contacto con Néstor, un compañero del activo de la línea 60 que está en conflicto. Bueno, muy buenas tardes, Néstor. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿quién te habla? Amanda. Amanda, ¿cómo estás? Y Enrique me dijeron. Amanda, sí. Y Enrique, buenas noches. Sí, sí. Buenas noches. Néstor, te aclaramos, somos de Mendoza, Radio Comunitaria de Cuyún. Nuestro programa es La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Y bueno, nuestra temática es abordar todos los conflictos que se dan a conocer y los que no se dan a conocer tanto en todo el país de los trabajadores. Bueno, para comentarte en qué estábamos, veníamos de hacer una nota con trabajadores de Asindar, donde sus patrones no han acatado la conciliación obligatoria tampoco y tienen a 12 personas cesanteadas, con goce de sueldos, todo un lío donde deja mucha incertidumbre. Bueno, y comentábamos acá que con ustedes había pasado algo parecido, ya que se les había despedido un compañero y a raíz de las medidas de fuerza que ustedes tomaron, se dictó la conciliación obligatoria, pero al no querer tomarla, además les la mandaron 50 telegramas más de despidos en represalia. Sí, permíteme que te corrija un poquito. Sí. A ver, el conflicto despiden a un compañero en una fecha muy particular, donde la UTA había levantado el paro, y ellos dicen que dictaron una conciliación obligatoria de oficio, pero el cuerpo delegado jamás fue notificado de esto. Ajá. ¿Me explico? Sí, igual sí. No fuimos notificados, pero nosotros, como habíamos escuchado, la UTA nos mandó que llamemos al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo nos ignoraba. Lo que hicimos fue llevar al trabajador para que, si la empresa le daba servicio, nosotros obviamente íbamos a acatar la conciliación obligatoria. El problema es que la empresa no le dio servicio, nosotros nos quedamos toda la noche esperando que llamen al cuerpo delegado, no nos llamaron, porque nos han llamado a las 3 de la mañana en otros conflictos, por ejemplo, y no nos llamaron, a las 8 de la mañana tampoco le dieron el servicio a este compañero, y nosotros continuamos con la medida de fuerza, digamos. Y la medida de fuerza consistía en no cobro de boleto, porque la verdad que con la plata del subsidio que paga el Estado, que paga el gobierno a las diferentes empresas monopólicas como Dota, sí. Nosotros no queríamos perjudicar al público usuario, entonces no hicimos una huelga, sino que hicimos una huelga parcial, que significaba que manejábamos el colectivo, pero no le cobramos el boleto al pasajero. ¿Me explico? Sí, me encantó esa metodología de huelga. Exacto. La empresa, como ya el tercer día, no estaba muy enojada y no podía frenar. Te aclaro, había mandado los telegramas de despido, los 47 telegramas, sí. Si era verdad que había dictado la conciliación obligatoria, ese mismo sábado que nosotros supuestamente deberíamos haber acatado la conciliación obligatoria, le habían llegado los telegramas de despido a mis compañeros. O sea que era una gran mentira entre el Ministerio de Trabajo y la empresa, para que esto se genere en una conflictividad y vayamos al paro. Nosotros no fuimos al paro, hicimos esta medida de fuerza que te estoy diciendo, de no cobro de boleto, la empresa no se bancó esa medida de fuerza y hizo un lockout patronal, o sea, no, ellos no permitían sacar los colectivos a la calle. ¿Me explico? Sí. Y bueno, por lo que nosotros tenemos entendido, también ahí en Mansuit pudieron lograrlo, o sea, que era aquí uno de los lugares que no podían movilizar al colectivo. Claro, a raíz de eso, sábado no hubo servicio, sábado a la tarde no hubo servicio, domingo a la tarde no hubo servicio. Nosotros le hicimos la denuncia de locado patronal en la justicia federal, porque es un delito federal. La justicia federal rápidamente se declaró incompetente, una barrabasada jurídica, pero bueno. ellos se declararon incompetentes, lo mandaron a la Justicia Nacional, hicimos la denuncia de la CAP patronal en la justicia provincial y en la justicia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, en tres lugares. No tuvimos respuesta, mandamos notas al Ministerio del Interior y Transporte pidiéndoles primero una audiencia con Randazzo y segundo que nos permitan sacar la línea a la calle y que nos den los suministros. No obtuvimos respuesta, así que el día miércoles de la semana pasada lo que decimos los trabajadores fue romper el lockout patronal y poner los colectivos a trabajar y ponerlo a disposición de todo el público usuario, obviamente dando el servicio sin cobrar boleto. Bueno, Néstor, esto que nos contás es bastante épico, si se quiere, porque por lo que veo esto lo maneja el cuerpo delegado. La UTA en esto ni pincha ni corta. No, la UTA ni, no, la UTA evidentemente no, acá, digamos, está, hace que juega un rol que no se mete, pero la realidad es que el no meterse lo que genera es darle la mano a la empresa para que pueda hacer un montón de denuncias penales y un montón de críticas donde no nos acusan de un montón de... Bueno, la empresa quiso pintar como que quería pintar como que nosotros usurpamos la empresa, nos hicieron denuncias por ¿cómo es? Por usurpación. Estábamos ocupando la empresa, no me acuerdo la figura legal. Sí, sí. Por usurpación, después como eso no le dieron importancia, nos hizo denuncia por robo en poblado y en banda. Un fiscal vino y dijo que no, que esto era un conflicto gremial. Pero bueno, encontraron un fiscal iluminado, como fue el fiscal Facundo Flores, que en una de las cabeceras de Ingeniero Maswich mandó a toda la policía de la provincia de Buenos Aires para que bloquee la salida de los colectivos de Ingeniero Maswich. Entonces lo que hicimos nosotros fue, estábamos sacando los colectivos de Plaza Constitución y los colectivos de Tigre, pero los de Maswich no los podíamos sacar. Después de una movilización grande de compañeros y con los abogados que fueron a hacer cuestiones legalistas, ese fiscal Facundo Flores permitió sacar 10 colectivos a la calle, con lo que pudimos brindar el servicio del rápido, el servicio rápido, porque ya había otras empresas que estaban carnereando la medida, digamos, y ahora con esos 10 colectivos no solo llevamos gratis los pasajeros de la 60, sino que también llevamos gratis los pasajeros de la Plus, que era esta línea que nos estaba carnereando la medida, digamos. Ajá, mirá vos qué bien. Bueno, esto queda claro que el trabajador quiere trabajar con dignidad, ¿no es cierto? Y que la patronal lo único que está para joder no solamente al trabajador, sino al usuario. No, bueno, esto queda claro que la gran mentira de la empresa que decía que nosotros estábamos usurpando es que nosotros estábamos haciendo un paro, y la verdad que nosotros demostramos a toda la sociedad que estábamos dispuestos a brindar el servicio público, y de hecho sacamos a la calle y estamos brindando el servicio público. No como nos gustaría, porque la realidad es que como no tenemos mucho gasoil, estamos brindando un servicio de emergencia. Pero bueno, hoy hicimos una movilización grandísima con una cantidad infernal de choferes, no solo de la línea 60, sino de la agrupación Interlínea, donde nos acompañaron un montón de cuerpos de delegados combativos, como son los compañeros de Garrahan, como son los compañeros del frigorífico Río Platense, vinieron los compañeros aceiteros que tuvieron 26 días de paro. Digo, fuimos a por su tema Tigre. Sí, corto. Digamos, rodeado de un abanico de compañeros, pero en su mayoría eran todos choferes de colectivo y de la agrupación Interlínea, donde le fuimos a reclamar al Estado que si la empresa, si el gobierno no tenía capacidad de torcerle el brazo a un grupo monopólico como Dota, que ese grupo monopólico nos saca la línea de la calle, que nos entregue gasoil, los insumos y pague los salarios caídos, que haga cargo del Estado de esta situación, que los trabajadores estábamos en perfectas condiciones de poner el servicio público en la calle. Claro, correctamente, como tiene que ser, ¿no? Me parece genial lo que ustedes están haciendo. Solamente quería hacerte una consulta. ¿Ustedes están manejando todo esto así a través de asamblea? Oh, sí, obviamente, uh-huh. no lo puedes hacer. Claro. Yo, los compañeros, ¿cómo van a...? No, los compañeros no salen a pelear, ni vos llevas a los compañeros de los narices, digo, no. Sí, no, te lo pregunto porque es un patrón que se está dando en todos los... prácticamente en todos los grandes conflictos que ha habido de trabajadores de un par de meses acá, ¿no? Ha sido muy marcado la democracia directa, como lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Al avance de la clase. Sí, bueno, obviamente, igual diciendo con vos que en todos lados se está haciendo asamblea, yo te digo... No digo en todos lados, pero sí en la gran mayoría de los trabajadores donde han llevado sus conflictos a este punto, a eso me refiero, como es el caso de aceiteros, como es el caso, bueno, por ejemplo, la gente de Asindar, que estuvimos conversando nosotros recién, también se están manejando a través de asamblea, de la democracia directa, por eso. A eso me refiero, cuando se organizan y toman este tipo de métodos, que son métodos revolucionarios, llegan siempre a buen puerto. Sí, o esperemos que obviamente que sea buen puerto. Este es un conflicto que ya llevamos 12 o 13 días, ya no recuerdo bien, y donde, bueno, estamos a la espera, bueno, no estamos a la espera de, a ver, no estamos quietos para resolverlo, quiero decir eso. Sí. Pero además bueno, todavía no está resuelto, claro. No está resuelto y con esto de salir todos los días, hacer una acción nueva, pero creo que la gran medida de fuerza es quebrar el locao patronal y no cobrarle el boleto a los pasajeros, eso es lo más grandioso que podemos hacer. Si ahora podemos conseguir gasoil, bueno, ya sería una gran... sería una gran victoria que en realidad es la que anhelamos. Bueno, Néstor, la verdad que ejemplar la tarea que están haciendo ahí, los felicitamos, y bueno, y como siempre nosotros también lo planteamos acá, en este conflicto también queda clarito la complicidad de este tridente nefasto que es para el proletariado, que es gobierno, empresario y sindicatos traidores, y bueno, y ante eso no tenemos justamente esta convicción de clase de trabajar unidos y en la lucha para enfrentar las situaciones adversas. Bueno, Néstor, un abrazo, los felicitamos y esperamos que bueno, que esta medida se resuelva a favor de los trabajadores principalmente. Bueno, hermano, te mando un abrazo grande, mandale un abrazo a tu compañera, a Amanda, y les agradezco mucho que me hayan permitido transmitir el conflicto nuestro y contarle todo a tu audiencia del conflicto. Bueno, después, más tarde lo subimos en Facebook el programa completo y bueno, si encontramos algún link que los relaciones, se los pegamos. Sí, y además no sé si estarán cerca, pero en Buenos Aires también tenemos repetidora de este programa en Radio Comunitaria, Radio Perspectiva de Clase, los sábados y domingos a partir de las 16. Que repiten el programa. Bueno, muchísimas gracias. Listo, buenísimo. Gracias a ustedes, compañeros. Bueno, mucha suerte. Gracias por recibirnos. Chao. Chao. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. En el 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval. Adiós, adiós. El tiempo no pasa en vano. Adiós barrio, solo la mano de una cuarta perfecta. No les convenció, el oro contó. Un nuevo cementerio, ¿ven? ¿Le parece bien? Adiós al cuarto. Adiós al talón. Adiós corazón. El cuerpo ya no responde. Adiós juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parece un error. sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Ah, mira, yo quería agregar algo con respecto a los colectivos, ya que estábamos con el tema de los colectiveros. Que bueno, acá también en Mendoza la semana pasada hubo varios accidentes, o sea, hubo varias complicaciones con los trabajadores de la línea 7, que fueron los que hicieron reclamos. Y retención del servicio, porque no salieron. Claro. Bueno, donde se hizo presente el sindicato y alguna que otra gente del Ministerio de Seguridad. No se sabe en qué ha quedado. Yo, por lo menos hasta el momento, estuve hablando con gente que es colectiveros y de colectiveros y no saben en qué ha quedado. Pero el tema es el siguiente. No quiero llegar a cómo se ha solucionado o qué han dicho, sino que eso pasa en todas, la mayoría de las líneas de colectivos donde pasan por lugares jodidos para transitar, como es el caso de la línea 6, donde hoy día conversaba con mi vecino, que es colectivero de la línea 6, y él me comentaba que eso pasa todos los días. Todos los días, dice, hacen ese tipo de cosas de robar o de asaltar a un colectivero. Dice que ahora se ha puesto de moda que se suben al mediodía, y le roban a los pasajeros. Claro, o sea, sabiendo que no hay moneda, que no hay recaudación, claro, le queda saltar al pasajero, claro, o al colectivero. Bueno, claro, en el caso de la línea 70 hubo que le lastimaron las manos. Claro, claro, chofer. Le fracturaron los huesos de la mano al colectivero, sí. Bueno, por un lado eso, y bueno, ya terminando el programa, porque la verdad que ha sido bastante... Sí, bastante productivo, largo y productivo, me parece. Bueno, yo personalmente le comentaba acá a mi compañera que este programa se lo vamos a dedicar a una personita que ya no está. Conocida nuestra desde muy chiquita. Yo tuve la oportunidad de columpiarla en la plaza, porque ella iba a la plaza y llevaba a su hermanita más chica. Ella columpiaba a su hermanita, pero a ella nadie la columpiaba. Y ahí, columpiándola a ella, nació una amistad que duró toda la vida, ¿no? Estamos hablando de Rosita Guzmán, que fue asesinada por la policía de Gatillo Fácil en Las Heras este domingo a la madrugada. Si bien ha habido actuaciones, ya hay actuaciones, ¿no? Es un caso más, lamentablemente, entre los muchos que hay, donde personas como esta mujer, que ya era una mujer de 44 años, pero que actuaba como una criatura, porque lamentablemente no tenía... Sí, era un producto de lo peor que tiene esta sociedad, claro, ¿no? Claro, ¿no? Contaminada con la droga, con el alcohol y, claro, y con el vivir... Y la miseria. Y la miseria, principalmente. Y de vivir sin tener un rumbo, un futuro, un objetivo y sin la contención de una familia. Bueno, pero Rosita era una buena vecina, quería a sus vecinos, protegía a sus vecinos, ¿no? Y era muy respetuosa con todo el mundo. Ella... pedía porque pedía, vivía de eso, de pedir, de mendigar, y recibía lo que uno le daba, plata, comida, ropa, todo lo aceptaba y lo agradecía. Bueno, como vecinos que fuimos y porque la conocimos de chiquita, un homenaje a esta mujercita que fue, como decíamos recién, víctima de esta sociedad injusta y, bueno, y terminó de la peor manera, víctima del gatillo fácil de esta policía inepta que tenemos, ¿no? Bueno, esto fue todo por hoy. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles en La Chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, hasta la victoria siempre, Rosita. Con Rosita en el corazón y en el recuerdo, hasta la victoria siempre. Chau.